Bueno, ¿con qué seguimos en el top? Dale, a ver. ¡Upa! Bueno, listo. Y con esto cerramos porque después se viene el humor. Exactamente, música ochentera. Esto es 1985. Estos muchachos que se escribieron para que en inglés sonara España le pusieron la G adelante. ¡Spagna! Me encanta. Bueno, en un ratito estamos con los monos, la rata. ¿Qué más? El tigre, la cabra. ¿Y qué más? Mono, rata, tigre y cabra tengo para hoy. How long? Estuve esperando por el amor mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, no? Mucho tiempo. Vos. Vos. Decime que estás disponible hoy. No me dejes por mi cuenta, no me dejes sola. Call me. Call me, llámame. Nene, llámame. Nena, en este caso es nena, ¿no? Do it. Hacelo, por favor. Puedo esperar. Sé que no perdiste mi número. Llámame ahora porque me estoy perdiendo. Hey. Mi amor. No puedo resistir más sola. Call me. Call me now. Llámame ahora. Hacelo. Do it. A ver. Upa. Bueno, y cerramos con esto, Que lo pedían por acá. Mentele algo de ACDC. Reventamos todo bien arriba. Bueno, ahí tenés ACDC. Esto se llama Shook Me. All Night Long. Longer. 11:02. Dale. Uy, qué lindo. Se viene el humor. A ver, tenemos Gato Peters y el Flaco Pabilo. ¿Qué te gustaría escuchar en la mañana de la radio? Este viernes gris que estamos reventando aquí en la 106. Qué cosa. Bueno, a veces no sabemos cuándo decir basta. Por eso se viene uno más. Uno solo. Antes de la pausa. Y después el humor a elección. ¿Qué tenemos en puerta? Preparado para el play. Está el Flaco Pailos y está el Gato Peters. Tenés que, si querés, elegir vos. Si no, elegimos nosotros por default. A ver las Messi's. Paco, Julio, suban esto ahí en su hogar porque se rompen los vidrios, se suban todo, dale. that and you find out if you do that. Bueno, con Technotronic nos vamos. Para los maridos que quieren hacer escuchar el humor de ayer con la pasada de factura a las esposas, lo pueden hacer, está online. Buscan en la 106.com la mañana de la 106 de ayer, que fue 29 de junio. En el bloque 3, precisamente, comienza con el humor. Acuérdate que todo lo que hacemos nosotros, tus participaciones, los saludos, la música, todo lo que escuchás en el aire de la 106, después lo podés volver a escuchar la cantidad de veces que quieras allí en el portal de la radio, la106.com, porque la subimos a la mañana de la radio. Son 4 bloques que quedan online para siempre, para que puedas volver a escuchar. Ahí está, cuántos recuerdos, Dios. Me pasás Búfalo, dice por acá. ¿Qué más? A ver, tenemos... Sí, dale, Búfalo metemos. Tenemos lugarcito para uno más, Búfalo. Ya está, completamos 5. ¿Cuántos recuerdos? Gato Peter, dicen por acá. Bueno, un voto para el gato. ¿Qué dicen? A ver, por acá el Flaco Pailos. Vamos 1-1. Prendidos a full, los chicos. Está hecho un boliche el local. Bueno, saludos. Meta para adelante. ¿Qué más? Y el gato Peter, va ganando el gato Peter, ¿eh? Así que ahí vamos. Podés votar en el SMS 2345-651479 o por WhatsApp, baby, 2345-651479. Hoy el humor lo elegís vos. En este momento la temperatura 10 grados, la humedad 99%, se estabilizó por fin la presión atmosférica 1022.3 milibares. La sensación térmica 10 grados, no hay viento en superficie, esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando los 15 con una mínima de 3, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poquito más alta, de 16. Pausa y volvemos con el humor, dale, vota, Pailos o Gato, meta. Con la 106. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. The number one. Sentite sexy, mimada, cuidada, sentite la más linda. Pasa por Perfumería María José. Mimate con shampoos, enjuagues, baños de crema capilar, desodorantes, cremas corporales, faciales y mucho más. En Perfumería María José tenés todo para estar más linda. María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. The number one.

los votos con B larga también, también los tomamos como válidos. Exactamente. Tomando los votos con B larga, el yo voto con B larga al Gato Peters, ganó el Gato Peters. Así que vaya nuestro humilde homenaje a este trabajador del humor. Exactamente, ganó el Gato Peters. Por ahí, si descontábamos los que venían con B larga, no ganaba, pero ganó. Lo que vale es la intención, dale. La posibilidad de presentar a este compañero de ruta, como todos los otros compañeros de ruta del equipo, pero yo siempre digo que así, en la época de las tribus urbanas, viste que ahora hay tribus urbanas, los rolinga, los ricoteros, los dark, los emo, esos que lloran, en la época nuestra las tribus urbanas se llamaban la de los chuecos, la de los pelados, la de los panzones, soltero contra casado, había partidos de fútbol. Él pertenece a una tribu urbana que es la de los solos y las solas, marcada por un nicho de comercio, ¿eh? Un nicho de mercado. Hay una toda una oferta, si uno entra a internet o en los diarios o en la radio, para solos y solas. Hay viajes, programas, carreras, conferencias, estudios, boliches. Yo, a mí me matan los programas radio. Yo vuelvo manejando de madrugada a mi casa, siempre de como anoche de Chascomús, vuelvo después de las actuaciones y escucho en la radio el auto esos programas que hay para solos y solas, donde llama a la gente que está sola a ver si engancha algo. Y se oferta no como son, sino como les hubiera gustado ser. Es una debilidad humana esto, ¿viste? Como ellos quisieran ser, se muestran. O cuentan que son. Digo yo que debe ser así, porque hace 7 años que escucho un programa de eso y nunca llamó un pelado. No puede ser. Si hay 7 tipos, 5 son pelados. ¿Cómo nos llaman ahí los pelados? Mentira. No hay un gordo ni por puta en los que llaman. Por ahí te dicen rellenita, pero de muy buen carácter. De ahí no lo saca. ¿Y vos qué mierda sabés? ¿Y una gorda golpeadora? Capaz que va y te caga trompada en la primera cita. Mirá qué garantía tenés. Tipo llama con voz gruesa, ensayada, estudiada. Y se llama Poroto de Seiza. Soy flaco, alto, elegante y además bien parecido. No dejo dicho parecido a aquel hijo de puta. Y si quisiera establecer un vínculo con personas finas, cultas y sensibles como yo, que tengan movilidad, no movilidad en la cama, auto necesita el vago, porque no se va a perder. Soy fino, delicado, tengo gran sensibilidad artística, nadie tiene un puto defecto, nadie debe plata, nadie tiene hijo, nadie ronca, nadie tiene olor a pata, tiene caspa, nada, cero problema, nadie está en el verá. Mentira, si la mitad de eso fuera cierto, el tipo premio Nobel, ¿qué mierda va a estar llamando a las 5 de la mañana a una radio para que le consigan novia? Mentira. Dice, es para encontrarnos, conversar, pasear, charlar y en todo caso después vemos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gente seria, loco! O sea, de culiar ni hablar. ¿Quién lo va a llamar por el loco? ¡Un embole! Avísenle que un embole. Dice, en la cama no tengo límite. Ah, no, si no lo despertá, duerme hasta las 5 de la tarde. De la tribu de los solos y las solas, una noche más con nosotros, Charlie Martínez marplatense. Carlos Eferra, un amigo nuestro, Paco, que es de Ayacucho, payador con un programa en la radio, ex concejal de Ayacucho, chico que queremos mucho, difusor de las cosas nuestras, nos contaba en la fiesta del hospital hace 2 años que tiene un tío Valentín que era puestero en el campo, típico campo de cría de la cuenca del Salado, puesto en el fondo del campo, perdido entre pajonales, por un camino de huella 30 kilómetros al pueblo que vienen a ser 6 leguas. Para ir de vez en cuando tenían una forá vieja, tardaban 1 hora y media. Estaban cargando una jaula, vacas al mercado eran. Para ver llegó el patrón, una coupé de las nuevas, brillo, potencia, belleza. Como ya habían terminado, le pidió a Valentín que lo acompañe hasta el pueblo. Le iban a dejar la guía, vamos, la alzamos y volvemos. Medio se le fastidió. Habían arrancado temprano, era casi el mediodía y eso en el campo es sagrado. Aparte él calculaba lo que echaba en la forá. No, hombre, vamos, volvemos y comemos en el puesto. Yo voy a comer con ustedes. Así que lo convenció, en el aire lo llevaban y la tocaban la huella. Si hace calor, Valentín, ese botón abre el vidrio. El gaucho no podía creerlo. Y si tiene más calor, este otro corre el techo. Casi le sacó el sombrero con el techo corredizo. Cuando llegaron a Rauch, que ese era el pueblo del cuento, una casa de dos plantas, chalé importante, en la esquina una cochera grandota con un portón corredizo, de arriba hacia un botón se abrió solo y entraron. Emocionado aquel gaucho. El otro bajó a los altos, subió por una escalera, seguro hasta un escritorio, alzó la guía y salieron. Y otra vez para el campo, ni media hora pusieron. La jaula estaba esperando al lado del cargador. Déjeme acá, Valentín. Le doy la guía y voy con ellos. Hablo con el camionero y que me lleve hasta el puesto. Llévese usted la coupé. No, no, yo la coupé ni en pedo. Sí, hombre, vaya despacio. Tiene los cambios marcados. Así que lo convenció. Puso el propio sombrero con muchísimo cuidado en el asiento de atrás. Puso primera y arrancó. Mi Valentín, muy despacio. La coupé iba peinando con la panza del centro de la huella los pastos, y había un monte de eucaliptos en un costado del puesto, la vieja juntando huevos. Tacho de cinco de aceite al que le ponen manija para que parezca un balde hasta la mitad de huevo. Vení, vieja, que te llevo. La vieja vino corriendo, puso el tacho entre las piernas adelante del asiento. Y ya Valentín venía canchero, afuera el brazo. Vieja, si tenés calor, ese botón abre el vidrio. La vieja lo comprobó. Y si tenés más calor, ese otro corre el techo. También la vieja probó eso. Y había un galpón en el puesto que era todo de chapa y tenía 60 años. Adentro, atrás, en lo alto de una vara de eucalipto colgada del mojinete, con dos rienditas de alambre por el tema de la laucha, yuguillos, unas pecheras, bolsas vacías, una silleta, anteojeras en la punta, abajo lienzos de lana, todo eso se llevó puesto. Lo atravesó al galponche, entró en el portón cerrado y salió del otro lado, de una sin dilaciones, como aquellos dos aviones a las dos torres gemelas. Y a Valentín lo desvela por qué de los tres controles justo le vino a fallar el último de los botones. Muchas gracias a Carlitos de Ferra, amigo nuestro de Ayacucho. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo. Cabral y Las Vías, teléfono 450184. Este mes es el mes aniversario de Total 25 Sanitarios y Griferías. Hasta el 15 de julio, 20% de descuento en todos los juegos de grifería. Más de 25% de descuento en instalaciones de agua. 15% de descuento en bombas presurizadoras. 15% de descuento en bombas presurizadoras. 15% de descuento en filtros antizarro. Total 25. Encontranos en Facebook o en el local de 18 esquina 27, 25 de mayo. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Distribuidora MC de Miguel Casolo, más de 40 años en el mercado, generando la confianza que buscas cuando la necesitas. Distribuidor exclusivo PepsiCo Snacks, mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. Distribuidora MC de Miguel Casolo, 12 de octubre y Vergara Saladillo. Teléfono 434555. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Firestone es el neumático fabricado con las más estrictas normas de calidad internacional que se adaptan al uso intensivo de los vehículos que trabajan en nuestros campos. Línea de neumáticos agrícolas de Firestone. Por precio y confiabilidad, Firestone es el neumático del campo argentino. Saladillo Neumáticos, distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. 02344-452-533. saladilloneumáticos@gmail.com. Todas las tarjetas en planes de pago. Consultorio odontológico de Adriana Pugel, odontóloga. Matrícula nacional 35.330. Matrícula provincial 80.709. Atiende niños, adolescentes, adultos y urgencias. Pereira 2757, Departamento 1. Turnos y consultas 02344-1547-6276. Toda la región se viste en Tienda Los Vascos. Tienda, calzados y deporte. Calzado para niños, hombres y damas. Toda la indumentaria especial para la gente del campo. Y la ropa para toda la familia. Con las marcas más reconocidas. Tienda, calzado y deporte Los Vascos. Más de un siglo desde General Alvear vistiendo a toda la zona. En Alvear, Presidente Perón y Bernardo de Irigoyen. En Tapalqué, 9 de Julio y San Martín. Pierdas estas promos. Dos potes de cuarto kilo, 75 pesos. Un kilo solo, 110 pesos. Tres tentaciones de un litro, 190 pesos. La nueva granja, el autoservicio de pollería y fiambrería de 25 de mayo. Milanesas, pata y muslo, medallones, venta de pollo al por mayor. La nueva granja, calle 9 y 25. Llámanos al 2345-444244. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Amoblamientos Reno. 106, siempre una canción. Bueno, 11:32, se nos va el tiempo. Tenemos que hacer los sorteos en esta mañana de la 106. A ver quién se lleva los regalos. La tiramos la bolilla a la cena del descanso. La de Galway y la de la Juana. Y vamos a cumplir con los pedidos. Salió el solcito, ¿viste? Salió el solcito. Por lo menos acá en Saladillo salió el solcito. No sé, la zona de 25 me mandaron unas fotos medio amenazantes hasta el tiempo. Tremendo. Tremendo las fotos que me mandaron de 25. Bueno, finalmente, gracias por votar. Ganó el gato Peter. Ya te dije, teniendo en cuenta los votos con B larga. Ganó el gato Peter. Ahí está dando vueltas ya el sorteador loco. Y tenemos que cumplir con los pedidos de horóscopos. Arrancamos con el horóscopo correspondiente al día de hoy, el del zodíaco. Tempranito, por supuesto, nos pedían Capricornio. A ver cómo le va a Capricornio en la jornada de hoy. Una dedicación que le llevará gran parte del día será la de solucionar un problema que tendrá con papeles. Apa. Su expectativa en el plano sentimental arribará a donde usted espera, Capricornio. Vamos a ver qué pasa con Géminis, que también lo pedían tempranito. Particular decisión tomarán en su trabajo. Preste atención a los cambios que se van a generar. Una historia de amor se recupera a partir de un encuentro provocado por usted. Nos vamos a Tauro. Se encuentra con alguien de su entorno laboral fuera de su trabajo. Surge efecto. Buen día para comienzos. Hay un familiar que va a requerir un favor suyo. Trate de considerarlo. Dios. Nos pedían Piscis también la capacidad de resolución frente a situación de desorden en su hogar. Los ánimos estarán un poco alterados, pero con un poco de buen humor mejora todo. Sorpresa para Piscis. No sé si es buena la sorpresa siempre. Finalmente cerramos con Cáncer para todos los cancerianos que cumplen años todavía. Hasta el 21 de julio están cumpliendo años los cancerianos. Depositan en usted una confianza especial. Su capacidad de comprensión lo ayudará a comprender una situación desagradable que ocurrirá en el plano afectivo, pero hay solución. Bajamos un poquito el ritmo. Sí, y después vamos con el horóscopo chino, que está pedido también, tenemos que cumplir. El resto de los signos, claro que está en la106.com. Bajo este solcito, en este viernes, también tenemos tiempo para el romanticismo. A ver, ¿qué viene? Llega Styx, un exitazo de los 70 que por ahí hay algunos que no lo conocen. Bueno, si no lo conoces, disfrútalo, como si lo descubrieras, como lo estás descubriendo. Esto se llama Baby, dale. Me encanta este recuerdo de Styx, que se llama Baby, nena. Baby. 11:38 con una temperatura de 11 grados. Nos vamos a un poquito más de música aquí en la radio con Irene Cara y este Flash Dance, este lindísimo recuerdo. A ver. Ya se viene el horóscopo chino, ¿eh? Los pedidos de hace un ratito, dale. In a world made of steel. Toma tu pasión. Bueno, y dale, metele para adelante. Esto sirve para todo. Fue un ejemplo, ¿no? En su momento, de cómo dejarse llevar por lo que uno sueña y romper todo, todo lo que te frena para hacer lo que decidís. La verdad que si no la viste y necesitas un momento motivacional, esta película te puede ayudar, me parece, ¿no? Flashdance de con la banda de sonido de Irene Cara. Bueno, cumplimos con los pedidos. Tenemos pedidos 5. Tigre, cabra, mono, rata y búfalo. A ver, para la rata en su trabajo debe estar atento y no hay que subestimar a las competidores. Para búfalo, aumenta la suerte en los juegos de azar, excelentes iniciativas en diversas transacciones financieras. Lo del búfalo es económico, tremendo. A ver, ¿qué más? Cabra, ¿cómo anda la cabrita? La libertad que usted valora le obligará a tomar decisiones que no son muy fáciles. Mirá, la cabra que le gusta la libertad. Complicado en esta época la cabra. ¿Qué más? El mono. ¿Cómo anda el mono? Busca tu futuro y sigue con entusiasmo la dirección del viento. El monito. Ah, tremendo. ¿Y qué me falta? El tigre. El tigre. Usted tendrá la oportunidad de hacer un progreso considerable. Bien, bien todos. Nos vamos a la pausa, 11:43. Acordate que el Zodíaco y el horóscopo chino están ambos en el portal de la radio, la106.com. ¿Qué salió en la quiniela de la provincia de Buenos Aires? Exactamente, que más o menos rumbeado andábamos, ¿eh? El 5 salió en la quiniela en la provincia de Buenos Aires. Son tremendos para poner números, ¿eh? 8.355 a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Y en la nacional, el 7.697. Ahí estamos, ¿eh? Nacional a la cabeza, 7.697. Provincia de Buenos Aires, 8.355. Se le agarraron con el 5 en la provincia. Pausa y volvemos, dale. Presentó Amoblamiento Renault. Desde hace más de 50 años, Renault comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227 1561 1628 y 1541 9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227 1561 1628 y 1541 9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. RD Equipamientos y Accesorios, Ferretería Industrial, representante en General Alvear de Angel, Milwaukee, Makita, Luxtoff, Salcor, Neo y muchas más. RD Equipamientos y Accesorios, Ferretería Industrial, Carlos Pellegrini, esquina Wallace.

Tremendo, estamos escuchando al Soda Stereo. Esto se llama Prófugos. Estamos a nada más y nada menos que 6 minutos de las 11 del medio, de las 12 del mediodía. Acordate que el jueves 6 de julio, dentro de 6 días nada más, se viene al Teatro Marconi una de las obras que la está rompiendo en Capital Federal, de cuatro mujeres que están medias calentitas. Por eso se llama, la obra se llama Acaloradas. No, es imperdible, ¿eh? Patricia Chegoyen, Emilia Masser, Victoria Oneto y la hipermediática Maggie Bravi. El próximo jueves tenés que sacar la entrada, metele pata, viste que con Pilar Sordo se agotaron, bueno, que no te pase lo mismo. Y aparte le quiero decir a un montonazo de gente, montón de mujeres que se quejaban el otro día en el Facebook, que dice, ¿por qué no avisan de las obras que vienen a Saladillo? Bueno, siempre avisamos de las obras y sobre todo de Pilar Sordo, que Pilar Sordo fui uno de los descubridores cuando recién arrancó Pilar Sordo, que empezó a tomar vuelo en la televisión chilena hace como 15 años. Cuando estrenamos, creo, la primera vez uno de los primeros intentos de tener este ADSL. Yo no me acuerdo cuántos años tiene CESNET, pero ni bien tuvimos CESNET, prácticamente estuvimos compartiendo el pensamiento mágico, que precisamente fue una de las cosas que la hizo famosa Pilar Sordo y que a mí más me llamó la atención. Bueno, después no digas que no te avisé, porque se viene una de las obras que la está rompiendo en Capital Federal. Patricia Chegoyen, Emilia Masser, Victoria Oneto y Maggie Bravi, este jueves 6 de julio en el Teatro Marconi a las 9 de la noche. Justito, después te vas a cenar a Galway. Ahí está. A las 9 de la noche podés llamar al 2344-400646. El horario de boletería es todos los días de 16 a 20:30 y podés pagar con todas las tarjetas. Una cosa novedosa, ¿eh? Podés pagar con todas las tarjetas. El costo de la entrada es de 320 pesos. Ya. Después no digas que no te avisé. Sí, te avisé. Toda la info está en la106.com y si alguna vez, en algún momento, le diste me gusta al Face de la 106, te va a llegar a tu bandeja de entrada automáticamente. Pausa y volvemos con un poquito más de música, los títulos, los ganadores de los sorteos. Dale, vamos. Sirve una canción, la 106. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 1-16-57. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Tenemos tu Ford 0 kilómetro 100% financiado en Alberto Logarzo Sociedad Anónima. Visítanos en www.alogarzosa.com.ar y en Facebook. A todo querés ponerle internet, pero no todos los proveedores llegan a todos lados. Exanet llega hasta donde vos estás. 02345-1566-3733. A todo, ponele internet de Exanet. Encontrá los nuevos celulares de alta gama con toda la tecnología de última generación. Planeta Mirai, pasa a conocernos. Estamos en Sarmiento 3059 entre Soho y Moreno. Planeta Mirai, si es para celulares, nosotros lo tenemos.